Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Dicen que no se debe iniciar una columna con la palabra no, pero en esta ocasión lo hago para pedirle que no me tome muy en serio. Lo que sigue lo recibí por internet y se dice que fue coleccionado por alguien, ese alguien siempre tan activo que tuvo acceso, curiosidad, paciencia y buen humor para coleccionar las respuestas más disparatadas que estudiantes universitarios dieron a diferentes preguntas. Bueno, comencemos el examen. Cito preguntas, cito respuestas. ¿Pensione a los cuatro evangelistas? Maestro, los cuatro evangelistas eran tres, San Pedro y San Pablo. ¿Cómo se dio la formación de las cordilleras? Ahora verá. Las montañas no se forman en uno o dos días, tardan tiempo en formarse. Defina qué es un círculo. Ah, mire, es una línea unida por los extremos y forman un redondel. ¿Cuáles son las etapas más importantes en la formación del hombre? Yo le explico. Sobre el año 570 se cree que en la primera aparición del Homo sapiens. A partir del año 570 y hasta el 1200 aparece el Homo habilis. A partir del 1200 y hasta el 1700 aproximadamente aparece el Homo erectus. Después ya, hombres normales. Define al hombre primitivo. Oh, por Dios. Se vestían de pieles y vivían en las tabernas. En la Edad Media, ¿quiénes eran de la nobleza? No podían ser de ella, si no tenían sangre y no eran de familia en ese grupo. ¿Y cuáles eran las posesiones reservadas a la nobleza? En la tierra de los nobles se ubicaba la casa del señor, el molino y la tostadera del pan, etc. ¿Qué significa anarquismo? Yo. Es una ideología racional y astringente. ¿Cómo nacen los acueductos? Ay, ¿cómo le explico? Pues eran para transportar agua de un extremo a otro en vez de ir cargándole las cubetas. Pregunta olímpica, ¿quién fue Marco Polo? Por Dios, pionero cartaginés que reglamentó las pruebas de atletismo. ¿Cuáles son los movimientos del corazón? Pongan atención. De rotación alrededor de sí mismo y de traslación que lleva la sangre al cuerpo. A ver, ¿cuál es la métrica del verso que aparece en el pizarrón? Seguro, unos 75 centímetros. ¿Cuál es la función del cerebro? Ah, yo me la sé. Las ideas, ahí después de hablar, se van al cerebro. Ejemplo de parásito interno. Fácil, las vísceras. ¿Para qué sirve el hígado? Pues para tener una reacción de coraje frente al peligro o los abusos. ¿Cómo respiran los anfibios? Ahora verá, la rana tiene una hendidura cloacal con la cual se hace el clásico cloacal. ¿Qué son las algas? Son animales verdes con caracteres vegetales. ¿Cómo se hace la depuración del agua? Hombre, por medio de los rayos ultraviolentos. Menciona algunos antibióticos. Dios mío. Sí. El alcohol, el algodón y el agua oxigenada. ¿Cuáles son las fases de la luna? Luna llena, luna nueva y menos cuarto. ¿Qué río recorre Europa y pasa por Viena? Ay, el Vesubio Azul. ¿Cuáles son los afluentes del Duero por la margen derecha? Ay, pues los mismos que por la izquierda. Mencione las partes del esqueleto en la pantorrilla. Estaba formado por el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, y que va de la rótula al omóplato. Mencione un método de control natal. ¡Hombre, los antipreventivos! ¿Qué significa reciclar? Poner las flechitas en los envases de refrescos. ¿En cuántas partes se divide la naturaleza para su estudio? Naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre ovíparos y vivíparos? Ay, fácil, profe. Ovi y vivi. Hoy puede ser un gran día y mañana también.